cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños y niñas no tan pequeñas de La Gusantina. A tapar la calle. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. Tapar la calle es un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Tapar la calle. Todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Y esta vez estamos de nuevo en A Tapar la Calle, el equipo de cuidados y conciliación. Ya sabéis que tenemos dos proyectos, uno es Mimbres y otro es Cuidados Mestizos. Y hoy me acompañan tres de las mimbreras que empezaron este curso con nosotras. Están en espacio de formación y ahora se van a presentar ellas mismas. Por ejemplo... Hola, buenas tardes. Yo soy Karen, una de las chicas del grupo de las mimbreras de Las Nuevas. Empecemos en septiembre, llevamos unos 4 meses aquí y... pues yo me siento muy contenta, estoy muy a gusto en este grupo y con ganas de aprender cada día más. Y aquí estamos, junticas a pasar un buen rato. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rebeca. Yo como Karen también soy una de las mimbreras. Empecemos en septiembre y aquí seguimos con ganas de más y con ganas de hacer nuevos proyectos. Hola, buenas tardes, pues mi nombre es Alba y yo también soy una de las mimbreras. Empecé también en septiembre y también para mí es un placer estar aquí en la radio y con mis compañeras a pasar la tarde y eso, ahí estamos. Muy bien, yo soy Isabel y detrás del cristal, en la cabina de las técnicas de sonido, tenemos a... Marta y Berta. Berta nos acompaña haciendo sus prácticas y le estamos sacando mucho jugo. Sí, que además es mi primer programa de radio y estoy nerviosa y emocionada también. Y yo te diré que aunque no fuera tu primer programa, porque yo ya llevo unos cuantos, estoy igual de nerviosa. Eso de que corra la adrenalina está muy bien. Y os vamos a contar de qué es lo que vamos a hablar hoy. Y es que en el proyecto de cuidados y conciliación estamos preparando para todo el centro, para Gusantina, estamos elaborando el plan de igualdad, porque no lo teníamos todavía. En un centro como el nuestro, por el número de personas trabajadoras, no es obligatorio, pero sí que lo vemos como algo, una herramienta muy necesaria. Y es lo que estamos trabajando un poquito en los espacios de formación, porque elaborar un plan de igualdad son varias fases. Y una de ellas es la de pues ver cómo está la situación. Y una vez que hacemos el diagnóstico de cómo está la situación en un montón de aspectos, lo que hacemos es ver qué es lo que podemos mejorar con diferentes medidas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el otro día les presentamos el cuestionario a nuestras mimbreras, porque forman parte de todo el equipo de trabajadoras o de personas que participan en el centro. No hace falta que sean personas contratadas, sino personas que colaboran. Puede ser el equipo educativo, tenemos la junta, personas en prácticas, mimbreras, personas voluntarias, y es algo que rellenarán pues cualquier persona que realice alguna actividad en el centro. Parece que tenemos problemas técnicos, pero creo que se han resuelto en un momento. Seguro que no os habéis dado ni cuenta. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar a Karen, por ejemplo, del cuestionario que os presentamos, ¿qué es lo que te llamó la atención o te sirvió como pie para reflexionar? Cuéntanos. Sí, pues a mí personalmente, pues una de las cosas que más me llamó la atención era una de las preguntas que decía si cuando estamos en un grupo, ¿cómo nos referimos ante ellos? Si ponemos ellos, ellas, vosotros, vosotras, chicos, chicas. Y eso pues a mí me hizo mucho de qué pensar, reflexioné, porque pues la verdad yo nunca había caído en eso. Cuando hablan, perdona que te interrumpa, sí, porque quizá hay que aclarar un poco a las personas que nos están escuchando. Sí. Cuando hablas de un grupo, entiendo que es un grupo de peques, claro, de niños, niñas, niñes, bueno, sí, un grupo de criaturas, uh-huh, y hablas de referirnos con masculino genérico, uh-huh, como sí, dice la Real Academia Española de la Lengua. Sí. O bien no excluir a alguien, claro, por el hecho de decir sí, en masculino, ¿no? Sí. Pues sí, eso me llamó bastante la atención y pues me hizo reflexionar y pensar las cosas. Y fue una pregunta pues que sí, que me hizo trabajar mi mente bastante y pues estuvo muy bien este test, este cuestionario. Y pues nada, aquí estamos, como ha dicho Isabel, intentando trabajarlo para entre todas llegar a una conclusión y poder mejorar. Poder, ¿no?, mejorar. Todo lo que podamos mejorar. Poder mejorarlo. Porque un entre plan todas de igualdad lo que persigue es que haya una igualdad de oportunidades, uh-huh, en este ámbito para pues las sí, mujeres igual que para los hombres. Y cuando decimos mujeres y hombres hablamos de también de nuestros peques, ¿no? Claro. Muy bien. Y Alba, por ejemplo, ¿qué nos diría? ¿Alguna pregunta o algún ámbito? Porque hablábamos del juego, de los espacios que ocupamos. O a lo mejor Rebeca, porque Alba piensa, está pensando a ver qué es lo que más le... Vale, pues a mí también hubo una pregunta que fue cuando hay que hacer grupos en una actividad. Ajá. ¿Tienes en cuenta el género para crearlos? Uh-huh. Pues esta pregunta a mí me chocó porque ni siquiera me lo había planteado nunca. Uh-huh. Porque yo cuando, por ejemplo, estoy con unos niños... ¿Niños varones? Varones o... O sea, estás con un grupo de niños y niñas. Eso, exactamente. eso es lo que yo... ¡Qué bueno! Pues lo de la actividad, si pienso que puede ser solamente para niños, la actividad, o para niñas. Simplemente, pues, cuando yo estoy con niños o niñas... que es para jugar con ellos o hacer una actividad con ellos, no pienso si son chicos o chicas. Para mí la actividad es para que jueguen por igual. Ajá. Y Alba, ¿tienes ya alguna cosita que...? Acércate al micro, eso es. Sí, yo tengo una porque además yo esta la contesté. Dice, en tu apoyo en grupo de cuidados, ¿haces el uso masculino genérico para referirte al propio grupo? Sí. Cuando hay unas personas, chicos y chicas, por ejemplo, no dice chico y chica. No me refiero a chicos. No tiene nada que ver que hayan chicas. ¿Qué quieres decir? ¿Estás de acuerdo con decir, vamos, chicos? Vamos al parque. Perfectamente. ¿Y las chicas no van al parque? No me entiendes. Vamos a ver. Cuando hay unas personas, por ejemplo, chicos y chicas. Un grupo mixto, ¿no? Mixto. Digamos, vale. Uh-huh. Hay gente que le llaman chicas a las chicas. Uh-huh. Y chicos a los chicos. Eso está bien, ¿no? Sí. Y decir, vamos chicos o vamos chicas. Y... a la hora de llamarlos se refieren solamente a los chicos, que no incluyen a las chicas. Vale, con eso no estás de acuerdo. No, ay, que hay muchos prejuicios. Ya me dejas más tranquila. Hay muchísimos prejuicios en eso. Y yo eso no, pues como que no lo comparto. Aquí en Gusantina lo resolvemos rápidamente. Chicos, chicas, lo que pasa es que claro, hay incluso personas que no se sienten incluidas, pero no. Sí. Lo del masculino genérico... Eso. Bueno, no estamos de acuerdo, yo creo, ninguna de las que estamos ninguna. Aquí. Yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver qué canción han elegido, porque siempre que traemos invitadas nos gusta que elijan una canción. Y Mina nos va a contar... Hoy Mina, por favor. Alba nos va a contar... Acabo de llamarla por el nombre de su madre. Es que, hija, aquí las madres, las abuelas son tan importantes. Pues sí. Cuéntanos, ¿qué canción has elegido? Pues he elegido una canción... Nos estamos riendo. He elegido una canción de Furia, que es una cumbia, que habla sobre la mujer, que su título es Brindo por Nosotras. Nosotras también. Thank you. noche y buenos ratos. Mucha cumbia, amor y vatios. No te deseo. Bueno, una canción chulísima. Y Alba nos decía ahora, con respecto al cuestionario para realizar el plan de igualdad, que hay algo que lo chocó mucho, y es que una de las cuestiones se refiere al ámbito laboral y viene a decir que si tú te sientes acosada sexualmente, o sea, por razón de sexo, en Gusantina, que es nuestro ámbito de trabajo, si sabría a quién acudir. Cuéntanos, Mina. Oye, Mina, otra vez. Perdona, Alba. Nada, yo creo que ya te he rebautizado. Nada, no pasa nada, me siento orgullosa. Venga. Es el nombre de mi madre. Exacto. Pues es que le tengo mucha aprecio a su madre, vaya. Venga. Pues nada, yo esa pregunta me chocó porque hoy en día, en los trabajos que vayan a acosarte, es algo... bueno, aunque la verdad he de decir, cuando dijo esa pregunta Marta, me acordé de un caso que pasó en Gusantina. Sí. Precisamente, y luego dije, hostias, es que esta pregunta yo sé que tiene que ver por este caso. No, o no, igual no. No, no lo sé. No. No lo sé. Hombre, quizá Gusantina es un lugar en el que nos encontramos unas personas y tenemos una manera de hacer. Ahí no hemos tenido situaciones de este tipo. Pero... ¿Se refiere a ámbito cuando estás trabajando en...? Claro, si tú tienes un compañero de trabajo que te mira de manera lasciva o todo el día te está mirando las tetas, uh-huh, o incluso se permite tocarte el culo, esto es acoso. Y esto se da en muchos, uh-huh, lugares. Entonces, tiene que estar contemplado en un cuestionario para hacer un diagnóstico en cualquier entidad, empresa... ¿Me explico? No podemos obviar todo este tipo de cosas. Que a veces dices, jo, ¿esto por qué lo ponen aquí? Sí, pero... Si es que son preguntas que me quedan... Es necesario, sí. En este cuestionario tenemos todo un ámbito referido, pues esto, a evitar cualquier tipo de violencia machista entre las personas que estamos en el entorno, ¿no? Y esta es una de ellas. Violencias que, pues eso, que van desde un piropo, puede ser una violencia, hasta la manera de tratar el amor, que esto es a lo que era la segunda parte de nuestro programa, ¿no? Porque bien, se acerca San Valentín y nos apetecía un poco tomar el pulso a nuestras chicas de a ver qué opinan de ese amor romántico de San Valentín y luego de sus propias experiencias en esta cuestión. ¿Qué opináis de que se celebre San Valentín, por ejemplo? Pues, bajo mi punto de vista, San Valentín, yo creo que no solo se trata al amor a la pareja, o especialmente tiene que ser el día de San Valentín, 14 de febrero, para celebrar una amistad, un amor, una relación. Yo, bajo mi punto de vista, creo que esto se tiene que ver diariamente entre nosotros, las personas, demostrarnos amor, demostrarnos cariño, fidelidad y ser felices, porque el amor es muy importante en nuestras vidas, el cariño, y pues no creo que sea necesario que tenga que haber un 14 de febrero para demostrar estas cosas. Las demostraciones del amor. Alguien me hablaba antes, ¿no?, de que el amor depende de cómo se demuestre. ¿Quieres decirnos algo, Alba? Yo, a ver, yo no tengo pareja. Sí. Vale. Yo no tengo pareja, pero eso no quiere decir que haya tenido ligues. Yo tampoco tengo pareja. Pues ya está, claro. No quiere decir que no hayas tenido, que no hayas estado enamorada. Eso. A ver, tampoco. Eso es volar muy alto. Porque enamorada, mira, yo tengo un dicho. Dime. Que no te enamoras tampoco ni con el hombre con el que te acuestas, porque el amor se hace todos los días. Y quiero decir que te enamoras día a día de la persona, porque la vez que estás con esa persona, si te enamoras cada día, pero también ves los errores. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Entonces, yo, para mí, ver el 14 de febrero es una fecha señalada que se inventaron, igual que los cumpleaños, igual que los reyes. Igual. Yo, para mí, el formar una pareja es día a día. Día a día. Uh-huh. Y luego, eso, en cuanto a la demostración del amor, hay un refrán que dice: hay amores que matan, ¿no? Ay. Vaya. También había un programa de eso. Sí. Hay amores que matan. Rebeca, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues yo estoy de acuerdo con Karen también. Yo sí tengo pareja. Llevamos juntos 3 años. Y para mí, bueno, para nosotros dos, el amor se ve todos los días, no solamente una fecha específica. Uh-huh. Que sí que está bonito por el tema de que te lleva a cenar o te da una rosa. Eso es más materialista que otra cosa para mí. Te lleva a cenar, te da una rosa, él a ti y tú a él. Sí, yo también. Ajá. Somos los dos, de verdad, solamente somos darnos regalitos, pero uh-huh, porque queremos, no solamente porque nos lo dice una fecha o un día. O un centro comercial. Exactamente. Oye, antes nos has dicho, sí, que llevabas 3 años con tu pareja. Pero nos has contado un detalle, que 2 de esos años, cuéntanos. Vale, a ver. Sí, si te apetece. Sí, sí, a ver, yo soy gitana, uh-huh, ¿vale? Y el tema este del amor para nuestra etnia es un poco difícil. Tiene unas reglas, ¿no? Exacto. Como muy estipuladas, a sí, ver, sí. Pues contando así por encima, pues básicamente en una pareja, o sea, tema gitanalmente, no está bien visto que una mujer pues tenga relaciones, aunque sea para conocerse, tiene que ser a escondidas de los padres. Si quieren tener relaciones, tiene que ser a escondidas. Sí, pero relaciones me íntimas. No. Tenemos que llegar virgen al matrimonio. Sí. Que para ello está la prueba del pañuelo, sí, que ahora sí, está sí, más conocido, sí, ese tema. Y básicamente pues nos tenemos que conocer a escondidas para conocernos primeramente. Porque antiguamente pues los padres pues los eran matrimonios concertados. Ajá. Pero ahora, como hemos evolucionado, pues ahora pues lo hacemos más por los amor escondido, que los conocemos. Ahora ya no es el padre y la madre quienes eligen la pareja. Exacto. Sino que sois vosotras, sí, y vosotros, ¿no? Sí. Y hemos estado, mi pareja y yo, 2 años conociéndonos, sí, quedando a escondidas, como los famosos. No nos podían pillar. Y ya cuando estuvimos de acuerdo, nos gustamos como persona, pues ya decidimos pues hacerlo oficial. Uh-huh. Y yo se lo comenté a mi madre, porque a mi padre me daba un poco de vergüenza. Pues ella se lo contó a mi padre y ya pues me preguntó a mí de quién era ese chico. Uh-huh. Que quién eran sus padres, porque somos muy tradicionales. Sí. Pues ya se lo dije, se lo comenté, o sea, mi novio se lo comentó también a sus padres. Y se supone para los padres que ahí empieza el noviazgo. Sí, no, claro, antes. Exactamente. Oye, ¿y esto de cuando hago, ay, que se ha escapado? Contarme, que pues, no es lo mismo. No es lo mismo verse a escondidas que escaparse. No es lo mismo. Porque puede ser bastantes motivos. Puede que hayan estado prometidos, pero por temas familiares o porque no pudieron aguantar. Por ellos mismos. Exactamente, se escaparon. O sea, se acostaron juntos. Que hay muchos casos, sí. Está a la orden del día, ¿no? A la orden del día, sí. Puede ser que haya sido ese tema, que hayan estado pues comprometidos y haya tenido alguna circunstancia en ellos y se han decidido escaparse, uh-huh. O sea, no realizar la boda. Pero y luego eso, de cara a las familias, ¿qué pasa? ¿Ya no se hablan? Pues ya no está bien visto. Es un feo muy grande para la familia. Uh-huh. Para la etnia gitana en sí. Uh-huh. Sí, pero... ¿Y merece la pena? ¿Merece la pena, quiero decir, compensa el escaparse por haber intimado con luego tener ese rechazo de la familia? Entiendo que sí. Me están haciendo señas de que nos quedan solo 3 minutos, es que estaríamos aquí 1 hora y media. Pues sí. Aquí en el 101.8 de FM, Radio Topo. A ver, yo creo que sí merece la pena siempre si es por amor. Si es por amor que ha tenido que hacer esa circunstancia de escaparse, yo uh-huh. pienso que merece la pena si le va bien y son felices. Pero sí. también hay que tener ese en respeto en cuenta a los padres también. Una pregunta le voy a hacer a Alba. ¿Y ahí quién está peor visto? ¿El que se ha escapado o la que se ha escapado? Ninguno, los dos. ¿Seguro? Vamos a ver. Yo, para mí. Para mí, porque yo he vivido eso en mi casa, ¿no? Te voy a ser sincera. Sí. Mi hermano y mi cuñada se escaparon. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Se escaparon por temas de problemas. Uh-huh. ¿Vale? Nos escaparon porque quisieron ellos. Uh-huh. Hubo temas de problemas de familia. Eso fue otra circunstancia. Eso fue otra circunstancia. Ella tenía su vestido de novia, tenía su pañuelo preparado, tenía su padrino, tenía su padrina, pero hubo problemas. Hay otras personas que se escapan, ¿por qué? Porque en el mismo noviazgo juegan y ella no llega virgen al matrimonio. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está que las dos están mal miradas, pero ¿qué pasa? Que una ha sido por problemas y la otra ha sido porque le ha ido la cosa, a ella la ha querido. Uh-huh. Es distinto, sí. Es distinto. Jolín, esto nos da para otro programa, ¿eh? Sí. Este tema de los... Queda pendiente. Queda pendiente, sí, lo retomaremos, porque hoy eso nos han acompañado... Pues 3 de nuestras hermosas mimbreras, las 3 gitanas. Hoy no hemos tenido diversidad, pero también ha sido un poco aposta, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos estado muy a gustico, se nos hace pues siempre sí. muy corto. Nos dicen que queda 1 minuto, yo ya cedo el micrófono, me despido de vosotras. Un placer, recordad que estamos todos los jueves a tapar la calle de 7:30 a 8 en Radio Topo. Pues nada, yo Karen también me despido de... De todos y todas, vosotros y vosotras, y espero para la siguiente semana también estar aquí de nuevo e intentando dar lo mejor de mí y con muchísimas ganas, que eso es muy importante, que tengo muchas ganas y nada más. Un beso. Yo soy Rebeca, ha sido un placer estar aquí y compartir para vosotros y vosotras unas palabras que me han salido del corazón y me gustaría repetir, la verdad. Pues bueno, pues yo también igualmente soy Alba y para la otra semana que haya radio, contar conmigo. Fantástico. Adiós Berta, adiós Marta, gracias por vuestra atención técnica y hasta pronto. No dejéis de escucharnos los jueves en A Tapar la Calle. Un besazo gustantinero. Cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes